Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Si te gusta la música, si te gusta la Semana Santa, el día 22 de marzo a las 20:30 horas tienes una cita en el Teatro Calderón de Valladolid. La 8 reúne en un único concierto a cuatro de las mejores bandas de cornetas y tambores de la provincia de Valladolid. No te lo pierdas. Jueves 22 de marzo a las 20:30 horas. Localidades en las taquillas del teatro. Te esperamos. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. La Semana Santa es una manifestación contada por cada pueblo a su manera, pero que tiene una única letra, una única palabra: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los vallisoletanos, sabemos que esa expresión no se hace solo con una excelente imaginería, en un marco urbano incomparable, por el que transitan extensas cofradías. Se hace sobre todo con el sentimiento, con el silencio de cada cofrade convertido en densidad. Nosotros, como dijo nuestro Miguel Delibes, somos más significado que espectáculo. Nosotros, los vallisoletanos, hemos sabido expresar, significar el dolor de Jesucristo desde un tiempo perdido en la memoria. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade, que continuamos una semana más en este paso a paso, llegando hacia nuestra Semana Santa y darles a conocer todas las novedades y primicias que hay en torno a nuestra Semana Grande. Me imagino que, como muchos de los cofrades de Valladolid, habrán tenido esta semana una sensación muy desagradable, esa sensación que se tiene cuando alguien te mete la mano en el bolsillo y te intenta coger alguna moneda. Me refiero a esa polémica que se ha suscitado a raíz del canon que quiere AIMEC que paguemos para saber cómo va a hacer el tiempo. Pero bueno, hablaremos más adelante y tendremos al director regional de AIMET en Castilla y León para que nos cuente un poco qué es lo que ha sucedido y qué remedio hay, porque solución hay. Todo es leer los papeles y la letra pequeña. La gracia que tenemos que los decretos y las leyes que se promulgan muchas veces suelen tener una letra pequeña y suelen tener algo de ambigüedad, lo que hace que podamos colarnos por ese resquicio totalmente, de una forma totalmente legal. Pero hablaremos más adelante. Nos encontramos aquí en el Café del Norte, como todas las semanas haremos durante toda esta cuaresma y hasta Pascua de Resurrección, en la Plaza Mayor número 11. Les invito a que vengan no solamente hoy, como solemos decir siempre, sino también durante el resto de la semana. Nos encontramos más concretamente en el Club 150 del Café del Norte, que está en una zona del fondo del establecimiento, y encontrar allí una zona exclusiva, íntima y elegante para poder tomar algo, igual que en la zona de restauración de esta cafetería emblemática, la más antigua de Valladolid. El comercio, ya lo dijimos la semana pasada, más antiguo de Valladolid, desde 1861. Y hoy, como curiosidad, le podemos decir que el Café del Norte se encuentra en la Plaza Mayor, enfrente del Ayuntamiento, pero no es un café, es un café, mejor dicho, o un establecimiento que hace esquina. Eso no lo saben muchas personas. ¿Cómo que hace esquina? Muy fácilmente. En un lateral, el frente, la puerta, da a la Plaza Mayor, y el lateral da a la calle de Boteros. Es una calle muy estrechita que les invito a que vengan a conocerla. ¿Desde cómo se puede ver? Pasando por la calle, entrando, porque se puede entrar paralelo al norte, o desde el propio Café del Norte, tomando un café, tiene unos ventanales que dan a esa calle. Yo creo que es la calle más estrecha que hay en Valladolid. Dicho todo lo cual, te saludamos también a los amigos de Radio 4G que nos escuchan en el 96.7 los domingos a las 11 de la mañana. Y ahora sí vamos a presentarles a los invitados que tenemos en esta mesa de tertulia en este sábado lluvioso, pero que esperemos que mejore según se acerca la Semana Santa, el tiempo en nuestra ciudad. Tenemos en primer lugar a doña Montserrat Aguado, presidenta de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Muy buenos días y muchas gracias por venir a este Paso a Paso. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Igualmente tenemos a Jesús Alberto Rodríguez Sánchez Marín, presidente de la Cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo de Valladolid. Buenos días, Jesús. Buenos días y muchas gracias otra vez por la invitación. Asimismo, el tercer invitado en nuestra mesa de tertulia es don Eduardo Sánchez Velasco. Es un clásico. Es el invitado que viene todas las temporadas a paso. Es el hermano mayor este año. Este año no viene como músico, como jefe de la banda de cortes tambores de la Preciosísima Sangre. Este año viene ya como hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos cambiado el cargo, pero seguimos siendo la misma persona y es lo fundamental. Muchas gracias por otro año más estar con vosotros. Y cómo no, en el control está nuestro amigo Diego. Buenos días, Diego. Buenos días, a 20 días para el Viernes de Dolores. Y hoy, como dices, nos encontramos con savia nueva en nuestras cofradías, porque los tres invitados que tenemos aquí han sido nombrados presidentes en los últimos meses, el año pasado, y nos van a contar un poco a ver sus proyectos y sus ideas. Y bueno, ya hemos pasado la mitad de la cuaresma, llevamos 20 días, hemos pasado un montón de actos. Esta semana podíamos ver el pregón nazareno, ayer tenían lugar los besapiés, el clásico besapiés con una afluencia masiva de gente de nuestro Padre Jesús Nazareno, también al Cristo de Medinaceli del discípulo amado. Y bueno, como bien has dicho, hoy hace un día un poco aciago, pero bueno, esperemos que las previsiones, luego nos contará el delegado de la EMET, mejoren, porque todavía es un poco pronto, pero bueno, esperemos que el tiempo al final nos acompañe. Si decíamos que habíamos tenido esa sensación desagradable de que alguien nos metía la mano en el bolsillo durante esta semana, no por menos, para llevarse el dinero, no es menos lo desagradable de la cofradía, la que conocemos cariñosamente como Cofradía del Despojado, que a ellos no solamente les han metido la mano en el bolsillo, sino que se les han llevado hasta el DNI, que eso es lo más triste. Les han robado esta semana, desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo y, bueno, esperemos que los sinvergüenzas, permíteme utilizar la expresión, los chorizos que han robado lo que no es suyo y más en una iglesia, sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. Es triste que se lleven el dinero, pero más triste es que se lleven la documentación histórica de esta cofradía. Eso, que es algo que no tiene precio, cuando se pierde, y más lo conocemos en la ciudad de Valladolid, con la cantidad de documentación que hemos perdido, sobre todo las cofradías históricas, que muchas veces hoy en día se crean polémicas de antigüedades. Si tuviésemos esa documentación, se podría arreglar. Esperemos, como vuelvo a repetir, que detengan a estos señores, o quien sea, el que ha entrado a robar en una casa de hermandad, como es la casa de nuestra cofradía amiga del Despojado. Doña Montserrat Aguado, ¿cuántos años como cofrade? Pues el año pasado recibí el diploma de 25, con lo cual este año 26 años de cofrade. ¿Qué lleva a un cofrade a presentarse a un cargo de presidente de tanta responsabilidad? Pues yo creo que lo que a todos, el amor por una cofradía, el vivir la fe de otra manera, vivirla más en la calle. Yo he sido catequista, por ejemplo, muchos años, en mis tiempos jóvenes. Y bueno, pues ahí lo vives de una manera, pero en una cofradía lo vives, yo creo que más fuerte, probablemente. Estás más en contacto. ¿Muchos años de directiva ha estado antes de ser presidenta? También llevo unos cuantos, sí, de directiva. ¿Cuántos? Pues ahora mismo no recuerdo, pero creo que ando alrededor de 20 o una cosa así. Pues ya era de la casa y bien de la casa. Sí, pero no es lo mismo estar en segunda fila que en primera fila. Los cargos son cargas, eso se dice. Sí, eso dicen. ¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy? Pues estamos alrededor de 500 y pico, casi 600. ¿Y de altas este año, por ejemplo? Nosotros tenemos dos actos de altas. Uno se hace ahora en cuaresma, que precisamente la tenemos esta tarde en la Veracruz. Y hoy tenemos 7, creo. Y luego tenemos otro acto de imposición en mayo, durante el triduo de la amargura. ¿Tiene alguna novedad este año la cofradía? Después del año pasado, que tuvo unas cuantas novedades, el altar que puso una iluminación nueva. No, en principio no. Nos hemos dedicado a sentarnos un poco. Novedades no hay de momento. Sí que tenemos previstas algunas cosillas. A eso iba yo. Cuando uno se presenta presidente, tiene unas ideas de qué cambiaría. ¿Qué proyectos tiene la presidenta de la cofradía a día de hoy? Bueno, queremos aumentar un poquito, a ver, o enganchar, intentar enganchar a la gente de otras maneras, ¿no? Hace años se cubría durante la Semana Santa, se hacía vela, que se llamaba entonces. Bueno, pues esa es una de las cosas que queremos volver a implantar en la cofradía, por ejemplo. Y luego, bueno, pues también intentamos la junta directiva nueva este año. Hemos querido hacer, meter gente joven para que esto no... Para que haya relevo, sí, que muchas veces hay cofradías que no hay relevo. No se queden siempre los mismos, que parece que siempre estamos ahí los mismos. Antes comentábamos entre nosotros que sí que es verdad que en las cofradías hace falta gente con tiempo, porque llevar una cofradía tiene que ser una dedicación exclusiva casi. Pero, bueno, ahí vamos. Muy bien, saben ustedes que durante la semana anunciamos quiénes son los invitados que vienen los sábados a paso y damos la opción a los oyentes de que nos manden solo las preguntas que quieran hacer a los invitados. He de decirle que la gran mayoría de las preguntas que han llegado ha sido dirigidas a la presidenta de la Cofradía del Descendimiento, Diego. Pues sí, la verdad es que de las preguntas que han llegado, pues mira, si queréis os lanzo la primera para la presidenta del Descendimiento. Nos dicen que si se han planteado su cofradía renunciar a la procesión a la participación de la procesión de la Amargura de Cristo, que como sabéis es en la tarde del Jueves Santo, para volcarse más en la organización de su procesión titular, que también es el Jueves Santo a las 12 menos 5, 12 me parece, menos 5 que, comida, sí. Que son dos procesiones, la procesión de Cristo al Humilladero, dos procesiones prácticamente seguidas, que es una, termináis una prácticamente, no sé si os da tiempo a cenar un bocadillo rápido y comenzar otra. Nos preguntan que si no os habéis planteado alguna vez el volcarse más en una en detrimento de otra o hacer algo. La idea esta ha surgido varias veces, pero bueno, se irán estudiando todas estas cuestiones. En principio vamos a seguir participando en dicha procesión y bueno, se irá viendo. También es cierto que la participación en las dos procesiones es un poco diferente, ¿no? Quiero decir, en la de la amargura es más fácil que salgan críos y porque es más temprano, y en la nuestra, que es la que realmente nos llama, digamos, pues al ser tan tarde vienen cansados de la procesión de la amargura. Bueno, pues y eso no divide un poco a los cofrades, que precisamente por eso, que digan, bueno, pues voy a participar en una y en la otra no, o me quedo por la tarde en casa más descansando y participo en la de por la noche. ¿No creéis que divide un poco? A lo mejor si os centráis más en una, la afluencia de cofrades sería mayor, tanto de niños sobre todo, claro. Probablemente sí, pero de todas las maneras yo todas estas cuestiones ya digo, nos las hemos planteado con la junta directiva anterior. Lo hemos quedado en suspenso, pues porque, bueno, pues nos parecía que era un tema a estudiar más a fondo. Y bueno, yo me imagino para la próxima reunión general que tengamos con todos los cofrades puede ser un punto a tratar. Es una de las procesiones que además que llama la atención porque siempre pregunta a la gente por ella. La procesión de amargura, ¿cuándo se van? La gente la ve, yo creo, la amargura de Cristo. La precepción, efectivamente, sí. Los nombres aquí tienen cuidado. Pues que se va a desgregar, cada cofradía va a hacer su procesión propia, porque no deja de... Y arrastra mucha gente. Realmente el tramo que tiene en central de la calle Regalado arrastra mucha gente. Pero todo el mundo pregunta, ¿cuándo se va a desgregar esa procesión y cada cofradía va a llevar sus cosas, su recorrido? Igualmente también nos preguntaban si en caso de disgregarse, o incluso sin disgregarse, para su procesión de regla, si piensan sacar en algún momento la Virgen, no voy a dar la acepción de la Virgen porque luego me meto en un follón también, la que está junto al yacente San Miguel. Bueno, es una de las opciones, el hacer una procesión de regla, entre comillas, con los pasos que... Con el Monte Calvario. Con también, el Monte claro. Calvario, efectivamente, con los que de los que no dependemos, digamos, ¿no? Uh-huh. El descendimiento lo saca Veracruz el Jueves Santo por la noche Y entonces, bueno, sí que es una posibilidad y sí que se ha pensado en alguna ocasión el sacar el yacente, el Monte Calvario y la Virgen. Pero bueno, se irán pensando y se irá haciendo cositas. Muy bien, pues don Jesús Alberto Rodríguez Sánchez Marín, ¿años como cofrade? Pues 28, si no recuerdo mal. 28. ¿Y como directivo? Como directivo, bueno, participé con los dos anteriores presidentes, pero bueno, en total serán unos 8 años, 9 directivo. ¿Y como colaborador de la Junta de Semana Santa? Como colaborador de la Junta de Semana Santa llevo 17 años. Y como capellita toda la vida. Correcto. ¿Qué te llevó a ser presidente de la cofradía? Bueno, yo creo que también esto lo que supone es una ilusión a la hora de planteártelo, más que nada. Si no tienes ilusión, yo creo que no te tendrías que presentar un cargo y una ocupación como es esta. Y yo creo que la ilusión de intentar traer ideas nuevas a la cofradía es sobre todo el principal motivo. ¿Y de salud, cómo anda la de salud a cofradía? ¿Número de cofrades, altas, bajas? Pues este año, a día de hoy, somos 370 cofrades, no somos muchos, pero este año por ahora llevamos 13 altas. Así que bueno, aún queda alguna semanilla para algún rezagado que se quiera incorporar. ¿Qué novedades para tu legislatura tienes pensado poner en marcha? Bueno, para la legislatura mucha, porque es muy larga, son 4 años de... El tiempo pasa volando, lo dices todavía, sí, pero sí, luego sí. Ya según se van echando los años lo notarás. Sí, parece que no, pero los tres que estamos aquí hemos empezado el cargo en junio y ha pasado el año volando, o sea, es tremendo cómo pasa el tiempo cuando estás ocupado en estas cosas. Y bueno, este año sobre todo nos vamos a centrar en lo que va a ser el aspecto estético de nuestras áreas procesionales, variar un poquillo lo que son las plantas de procesión, la ornamentación floral, la iluminación de los pasos. Sobre todo vamos a modificar ese tema este año. Luego, así como novedad, por así decirlo, tenemos en el acto este que se suele llamar la última salve, que es cuando entra la Virgen de la Alegría en San Benito, pues este año, gracias a la Asociación Amigos del Pisuerga, va a haber una suelta de, creo que son 200 palomas blancas a la entrada de la Virgen. Ajá, muy bonito. Uh-huh. Aparte de eso, veo que cuidáis la imagen de la cofradía y nos has traído unos folletos para animar a los cofrades, a captar cofrades. Sí, yo, bueno, hemos tomado esta decisión por el hecho de que mucha gente no se plantea el hecho de darse alta cofrade porque se piensa que también supone mucho gasto para lo que viene a ser el día a día. Y yo creo que a día de hoy la mayoría de las cuotas de las cofradías tiene precios irrisorios para lo que te supone. O sea, una cuota de 20 euros a día de hoy yo creo que cualquier persona la puede asumir. Y al fin y al cabo los gastos importantes es más o menos el entrar en una cofradía, que es pagar una medalla, hacerte un hábito o con el escudo y tal, y a partir de ahí es mantener una cuota. También quizás lo que hay que proponer mucho es el movilizar los bancos de hábitos, sobre todo los cofrades infantiles, porque al fin y al cabo son los que producen un gasto mayor, porque es un hábito que te vale para 2 años máximo y luego tienes que hacer otro hasta que no tiene una estatura estable. Por eso los bancos de hábitos de las cofradías tendrían que... la gente colaborar, que tiene hijos y tal, que hábitos que ya no van a usar, el pensar en cederlos, porque esos hábitos pueden usarlos mucha gente. Uh-huh. Y sobre todo también, ¿dónde dirigirse? Son muchas las cuestiones que nos llegan a través del portal a nosotros, de gente que se quiere hacer por el motivo que sea de una cofradía, y no saben, van un día a la iglesia, allí no se encuentran a nadie, a lo mejor están en misa, no saben qué horarios o que esa cofradía tiene un correo electrónico, una cuenta de Twitter a la que dirigirse y poder decir, pues me quiero hacer cofrade. Y como dices, las cuotas, estamos hablando de 20 euros al año, no llega a 2 euros al mes. Gente que se piensa que eso es mucho más caro, y está muy bien este folleto que habéis hecho, me parece una buena idea. Uh-huh. Aparte, bueno, ya estoy de acuerdo, las cuotas son totalmente, pues, no voy a decir irrisorias, pero que no se enteren los de la EMT, que si no nos piden más dinero. Sí. Don Leonardo Sánchez Velasco, presidente de hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años como cofrade? Pues si no me equivoco, en este 2018 son 28 años. ¿En qué momento decidiste presentarte a presidente? Después ya tienes bastante charco con la pedazo de banda que tenéis, que encima tiene una actividad tremenda, bueno, para meter ya el paso de ponerte... Pues realmente cuando acaba la Semana Santa de 2016 es cuando yo me lo empiezo a plantear, vista un año que en 2017 íbamos a tener las elecciones. Bueno, pues en mi cabeza siempre había estado la posibilidad de llegar a serlo algún día, ¿no? De dar el paso, de atreverme a dar el paso. Creo que la decisión no es una decisión que hay que tomar a la ligera, y bueno, pues durante todo el año estuve barajando posibilidades personales, posibilidades profesionales también. Tienes que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de dar el paso para enfrentarte a lo que te va a venir, ¿no? Sí que es cierto que durante años anteriores, no los más recientes, porque los más recientes sí que he pertenecido, como bien has dicho, a la banda, llevando la dirección musical, pero no tenía cargo dentro de la directiva. Pero recuerdo los años en los que yo empecé en la directiva con Enrique Hernández Campos o con Pilar, que sí que participé de sus juntas de gobierno y sabía perfectamente la responsabilidad que llevaba y el tiempo que llevaba el ser hermano mayor. Entonces, bueno, durante todo ese año estuve planteándome muy seriamente y bueno, pues las inquietudes que yo tenía dentro de mí, la manera en la que yo tengo de creer en una cofradía, en el modelo de cofradía, que sinceramente creo que no es que se estuvieran haciendo las cosas mal, ni mucho menos, sino que muchas veces nos faltaba dar ese pequeño paso o ese empuje hacia una pequeña adaptación a los nuevos tiempos que vivimos. Pues todo ese cómputo fue lo que hizo que diera el paso finalmente. Me llamaba la atención el otro día que en el pregón de Alfonso Guerra, en este pregón que organizasteis, uh-huh, antes del pregón tuvisteis una imposición de medallas a los directivos. Me llamó la atención la cantidad de gente joven que tenéis en la directiva. O sea, una media, yo no sé, de 20 años o incluso menos. Bueno, algo. La Junta de Gobierno a día de hoy está compensada. Antes lo hablábamos Montserrat y yo, en cuestión de que tenemos que darnos cuenta que es necesaria la gente joven dentro de las cofradías para que cojan esos cargos de responsabilidad, pero sí que es cierto que los tiempos a día de hoy están muy marcados por los trabajos de la gente. Entonces, obviamente, tienes que quedarte dentro de esa junta de gobierno para que todo funcione con gente mayor, con gente con experiencia, pero y lógicamente tienen que estar jubilados para tener tiempo para poder cubrirte el día a día de la cofradía, ¿no? No es que les uses, ni mucho menos, pero sí que es cierto que intentas compaginar toda esta gente nueva que viene de nuestra sección juvenil. Tenemos una junta juvenil formada desde hace muchísimos años que llevan tiempo trabajando y adquiriendo determinadas responsabilidades y que ya llegaba el momento de darles el salto arriba para poder dar ese pequeño cambio generacional. ¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy? Pues más o menos entre las altas y las bajas, bueno, las altas que prevemos y las bajas que han sucedido, bien por baja voluntaria o fallecimiento, ahora mismo ronda los 800 cofrades. Uh-huh. De novedades, la primera ha sido la de adquirir una virgen. Bueno, sí, quizá lo más detonante de este año ha sido la adquisición de la Virgen, que bueno, es un proyecto de adquisición, no está adquirida todavía, nos falta una partida económica por completar, pero bueno, por decirlo de manera más clara, está palabrada con el escultor y bueno, Rafael nos ha puesto absolutamente todas las facilidades del mundo para que la Virgen llegara a nosotros. Le mando un saludo, que nos está escuchando desde Mairena, imagino que estará en casa, y bueno, la verdad que es un encanto de persona y nos ha puesto todas las facilidades del mundo. La inquietud de traer una Virgen como titular de la cofradía viene desde el año 2002, con Enrique Hernández como hermano mayor, que ya se empezó a mover esos hilos. Lo que pasa que bueno, nos pilló el 75 aniversario fundacional de la cofradía, todos los actos ocuparon el tiempo, bueno, y en 4 años que estuvo, pues no fraguó la idea, o bueno, no se llevó hasta el final. Sí que se empezaron a hacer gestiones, pero y ahí se quedó un poquito en el aire. Y dentro de las ideas que yo tenía dentro de la candidatura, antes de ser hermano mayor, lo que expuse al Cabildo de Hermanos, pues una de ellas era el mirar presupuestos para ver si teníamos posibilidad dentro de la economía de la cofradía de poder adquirir una Virgen. Comencé buscando presupuestos, esa era la idea. Yo no tenía conocimiento ni de la talla ni del escultor y de hecho contacto con él a través de email a la hora de buscar, pues, imagineros jóvenes, más que nada por buscar una economía un poquito suficiente. Si te vas a Zafra o te vas a Navarro Arteaga, pues se nos disparaba demasiado. Y bueno, pues la idea era esa, buscar un escultor que se quiera dar a conocer y que bueno, pues que el precio fuera mucho más asequible. Y por sorpresa nos encontramos que él tenía esta talla realizada, la tenía en su página web expuesta como dolorosa sin adjudicar, y preguntamos precio, nos cuadró dentro del proyecto y bueno, pues todo esto ha llegado a buen puerto. Sí, si me dejas dar mi opinión, y lo hablo por experiencia, me parece bien, pero perdéis algo muy bonito, que es el cómo el escultor te hace los bocetos, uh-huh, cómo te hace la maqueta, cómo la ves crecer de un trozo de madera. Ese aspecto, de acuerdo que es más económico, uh-huh, pero no tiene precio, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué es lo que hemos valorado nosotros? El que estás comprando algo que ya está hecho y no te va a engañar, por decirlo de alguna manera, a nadie. Te evitas muchas cosas. Es una ventaja. Y nosotros lo hemos visto como ventaja a la hora de decir, estoy comprando un producto que ya lo estoy viendo con mis ojos y no tengo la incertidumbre de cómo me la hará, si tendrá la boca de una manera, los ojos, si transmitirá o no transmitirá. Esto, tú ves la foto, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. Uh-huh. Ya está. Entonces, lo hemos visto de esa manera. Más bien. La pregunta que nos han mandado muchas preguntas los oyentes durante esta semana era clara, o sea, dirigida uh-huh. a ti. ¿Qué vais a hacer con la Virgen? Bien. Es decir, bueno, salen especulaciones, se van a ir de la cárcel, van a hacer una propia, bueno, en fin. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, lo único que han aprobado los hermanos de la Cofradía de la Sangre es adquirir la talla. Ese es el único punto que se ha tratado dentro de un cabildo. Nunca hemos hablado de procesionar, no hemos hablado de absolutamente ningún otro término que sea el traer una figura de imagen mariana para exaltar los valores marianos que en mi cofradía están perdidos. De toda la vida hemos tenido, bueno, de toda la vida no, ya sabéis, Cristo de los Carboneros, el crucificado de Juni, hasta que llegó nuestro titular, somos una cofradía cerrada a todo lo que tiene que ver Cristo crucificado. El haber abierto este abanico pues nos abre más posibilidades. También, desde la Junta de Gobierno no queremos caer en el error de querer sacar a la calle algo que no está cuajado dentro de los cofrades, que eso nos parece, creo que, lo fundamental para poder procesionar una imagen. Y en agravio comparativo, a lo mejor, la procesión de la Buena Muerte con el Cristo del Olvido hace 30 y tantos años se funda sin absolutamente ningún argumento devocional hacia esa imagen. A día de hoy se le tiene su devoción, su cariño, le hacemos, bueno, pues gracias a Dios nos le cede la iglesia de San Felipe Neri para tenerla en Cuaresma, pero esto se va cogiendo con el paso de los años. Si yo traigo ahora mismo una talla, sea cual sea, y ya la saco directamente, creo que pierde ese sentido de decir, bueno, si se saca algo a la calle es porque los hermanos quieren realmente. Entonces, lo único que se ha aprobado es que la Virgen se adquiera para darla culto dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de la Antigua. Lo que tenga que venir, vendrá solo, pero eso ni yo como hermano mayor ni una junta de gobierno lo podemos decidir, tendrán que ser los hermanos los que decidan, ¿queremos sacarlo a la calle o no queremos sacarlo a la calle? Pero Eduardo, ¿qué le gustaría? Hombre, a mí lógicamente me gustaría que llegase un punto en el que se sacara a la calle, por supuesto que sí, pero esa es mi opinión personal. Luego, ni en un cabildo ni en una junta de gobierno se ha tratado el tema a expuertas de decir, ¿se adquiere o no se adquiere? Uh-huh. Pues estos son los tres invitados que tenemos hoy en nuestra mesa de tertulia en Paso a Paso en este sábado, como decía al principio, algo nublado. Antes de entrar en tertulia con ellos, vamos a escuchar lo que les habíamos dicho al comienzo, la entrevista con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Pablo Álvarez, el cual nos comentaba, estuvo comentándonos el tema, cómo veía él el tema y lo que le preocupaba en relación a ese canon que ha venido, que no lo imponen ellos, por supuesto, eso viene del Ministerio, y las posibilidades que podía haber para poder esquivar esa forma de ese pago, ese canon que tienen que pagar las cofradías. Se lo proponíamos nosotros, leyendo la resolución en el boletín, y bueno, él nos daba la razón. Pero bueno, vamos a escucharlo de su propia boca. Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es. Si te gusta la música, si te gusta la Semana Santa, el día 22 de marzo a las 20:30 horas tienes una cita en el Teatro Calderón de Valladolid. La 8 reúne en un único concierto a 4 de las mejores bandas de cornetas y tambores de la provincia de Valladolid. No te lo pierdas. Jueves 22 de marzo a las 20:30 horas. Localidades en las taquillas del teatro. Te esperamos. Nos encontramos al otro lado del línea telefónico con el delegado de AEMETE en Castilla y León, don Juan Pablo Álvarez. Buenos días y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Hola, buenos días. Quisiéramos saber cómo están viviendo este pequeño problema que ha surgido de que la semana pasada en nuestro programa Paso a Paso el secretario de la Junta de Semana Santa anunciara la carta que ustedes han enviado sobre el cobrar un canon para dar la información sobre el tiempo durante la Semana Santa. Pues mira, bastante con preocupación viendo todas las cosas que están saliendo, digamos, ¿no? Con el motivo esto de la carta sobre la información meteorológica que se refiere sobre todo a una información meteorológica personalizada, que no, toda nuestra información la tenemos en el en la página web libre, que, o sea, que eso se puede ver y que cada uno puede tomar sus decisiones con toda la información que tenemos ahí, tanto predicciones como datos de observación. Esto lo único se refiere a esa más, digamos, asesoramiento, esa disponibilidad de tener aquí a personal dedicado a ver el tiempo minuto a minuto, vamos a poner, para dar la mejor información a la Junta de Semana Santa. Esta resolución, que es del 30 de diciembre de 2015, ¿cuál es el motivo de que haya tardado 3 años en ponerse en marcha y empezar a cobrar este canon? Bueno, yo sé que cuando esto se hizo, digamos que veíamos ciertas lagunas, que no estaba muy claro, ¿no? Y nosotros queríamos que eso estuviese muy claro, porque quieres que no sabíamos que esto podía resultar, queríamos tener que esa información estuviese bien clara y más que nada pues se pidió esa aclaración. Esa aclaración llegó en el año pasado, me parece que fue mayo o junio, no me acuerdo las fechas, y entonces este año nos han recordado que teníamos que esa atención personalizada, que había que pasar por usuarios, por la unidad de usuarios, y más o menos cobrar esas tasas para dar esa información. En años anteriores han comentado que eran muchas las cofradías que llamaban a la vez y llegaban un poco a colapsar las líneas de la EMET. ¿Puede ser este también un problema? Sí, eso ocurría en el cuando yo estaba en predicción, creo que eran los años 2010 o 2011, que fue cuando se empezó un poco con la Junta de Semana Santa de Valladolid, ¿no? Porque además, como parece que estamos aquí, estamos como más cercanos. Entonces había muchas llamadas y a veces para la misma cofradía. Eso se fue organizando y luego, poco a poco, otras juntas de Semana Santa de Castilla y León también nos fueron, coordinando esa información. Tener solamente un flujo de información en un sentido y en otro, nosotros para dar la información, hay un interlocutor para transmitirla y al revés, el interlocutor para pedirnos oye, ¿qué va a suceder para que él lo pudiese transmitir? Claro, esto se ha hecho pues con todas aquellas que son de interés turístico, ¿no? Pero eso no evita que nos llamen de otras localidades que tienen su profesión y que de pronto empiecen a llamar a la gente y que a veces crea problemas porque tenemos solamente una línea telefónica para esta atención. El dinero que se recauda, imagino que va directamente al propio ministerio. Sí. Aquí eso es una cosa que va al ministerio. No hay nada ni en ese aspecto. Solamente nosotros lo que hacemos es tramitar la petición y eso creo que me parece que va a un banco, se paga y es directamente al ministerio. Sea como fuere, entendemos que al final se va a unificar todo en una sola persona. Es decir, ustedes van a transmitir esta información a una persona, que será en este caso la Junta de Semana Santa, alguien designado por la Junta de Semana Santa de Valladolid, y este se lo transmitirá al resto de cofradías. Eso es, como se ha hecho otras veces. Pero, o sea, esa persona. Pero bueno, lo importante en este asunto es eso, que hay mucha información, que quizás nosotros lo único que damos es esa explicación, es ese asesoramiento, que toda esa información la tenemos, nuestras predicciones, tanto autonómicas como provinciales, imágenes raras, todo eso está en difusión libre en nuestra página web y se puede consultar. Más todavía. Hay muchos expertos ya que lo tienen en su teléfono móvil y están viendo ahí toda la información. O sea, el mismo cofrade debajo del paso está viendo lo que hay. Tocante a esta resolución que ha aparecido hace ya un par de años, que el ayuntamiento les pidiera esta información y designase a una persona para recibir también esta información, que podía ser cualquier colaborador, mismamente el secretario o alguien de la Junta de Semana Santa, en este caso no se tendría que pagar este canon, porque según veo en el anexo 3 de esta resolución, en el apartado A3, los organismos públicos como los ayuntamientos están exentos de pagar esta cuota. ¿Podría ser una fórmula para evitar el pago de este dinero? Si todo está relacionado con, digamos, como un servicio público de atención al ciudadano y relacionado con la protección civil y todo, y bueno, todo lo que sea de proteger a las personas, entraría. Uh-huh. Si entrase dentro de ese capítulo, claro. Ahora quédate con tus semanas para Semana Santa, pero ¿se baraja alguna previsión ya de cara a Semana Santa como va a poder ser de tiempo? Pues mira, todavía está un poco lejos, pero lo que estoy viendo es que de alguna forma va a persistir la entrada esta húmeda y templada, por un lado, que hasta el viernes de Dolores aproximadamente. el día 23 de marzo. Luego ya no, ya hay bastante incertidumbre porque todos son de tipo estadístico la información y no hay una significación muy clara de que eso vaya a continuar en un sentido o en otro, o sea, o que siga húmedo o que no esté así, que esté más seco, quizás, ¿no? Es lo único que te dicen, si es más seco, más húmedo o más cálido, más frío. Digamos que la información que hay ahora no se tiende hacia uno o a otro lado, pero sí que hasta el 23, viernes de Dolores, 23 de marzo, habla de algo templado, más cálido y algo más húmedo, que eso sí puede significar o más nubes, pero también cuando hay nubes, pues con más precipitación. Lo bueno de esto, por un lado, el campo, eso hay que el campo está, por lo menos las nubes, la nubosidad va a impedir esa insolación que ha habido durante el otoño, con lo cual no habrá tanto estrés hídrico y a la vegetación, y por otro lado creo que seguirá dejando precipitaciones, aunque sea débiles, que va a venir muy bien para el campo y para los embalses. Pues muchísimas gracias, don Juan Pablo Álvarez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Nada, buenos días. Después de un día intenso, Club 150 del Café del Norte en Plaza Mayor 11 es tu espacio para tomar una copa bien preparada y en el ambiente que más se acerca a tu forma de ser. Club 150 del Café del Norte, ven a conocernos. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Pues seguimos aquí en el Café del Norte, en el Club 150, donde todos los sábados les animamos a que se acerquen a ver cómo hacemos este programa en directo, con los tres invitados a la mesa de tertulia de hoy: doña Montserrat Aguado, presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte; don Jesús Alberto Rodríguez Sánchez Marín, presidente de la Cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo de Valladolid; y don Eduardo Sánchez Velasco, hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado al director de la EMED y, bueno, yo creo que queda bastante claro la situación. Por un lado, nos informa de que la información que van a dar es muy parecida o casi semejante a la que podemos ver en cualquier red, en cualquier ordenador de AIMED o en cualquier móvil que tenemos hoy en día. Y por otro lado, que tenemos que pagar, a no ser que se haga como ha pasado en Sevilla o en Salamanca. En el anexo 3 de esa resolución viene claramente cuáles son las exclusiones, las instituciones que no van a pagar si piden esa información. Policía, el ejército, etcétera. Y por otro lado, habla en el apartado A3 las peticiones de información meteorológica de los organismos públicos de la Administración General del Estado, autonómica o local, en el ejercicio de sus funciones públicas y sin fines lucrativos. El más interés que tiene el Ayuntamiento o la Policía de Valladolid en saber qué tiempo va a hacer mañana para saber cómo tienen que hacer los despliegues para cerrar calles, etcétera, etcétera, no lo tiene nadie. Y sería totalmente legal. Se designa una persona, como puede ser el secretario o alguien de la Junta de Semana Santa, para recibir esta información y ya está. No es por el dinero, que también lo es, porque hay cofradías, estamos hablando ahora mismo en micrófono cerrado, que pagan 15 euros de cuota, que son 600 euros. Pero, señores, empezamos con 600 euros, acabamos con 2.000 y luego nos cobrarán incluso por salir a la calle. Así que yo creo que la herramienta está ahí, es hablar por parte que corresponda con el ayuntamiento, y que el ayuntamiento solo tiene que hacer un escrito, que viene también en el boletín, en los modelos, pedirles a mandarles a EMED, y el director le han escuchado que ha dicho claramente que sí, que en ese caso pues no se pagaría. Y daríamos por cerrado esto. El problema es que si pagamos un año, seguramente luego para dar marcha atrás sea más complicado. ¿Cómo lo veis esto brevemente? ¿Lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que el plazo acababa el día 15 de marzo para dar la contestación si se solicitaba y se pagaba ese servicio o no, y no sé si la Junta habrá dado contestación. Obviamente, si está esta vía de que pueda ahorrarse este gasto, habrá que intentar apostar por ella. Pero bueno, también yo creo que las cofradías tenemos la vía fácil, que es en plan de, bueno, como lo paga la Junta, Pues sí, venga, pues lo pedimos. Y obviamente, yo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos cofradía dependiente del museo, de la comunidad carmelita, al fin y al cabo las decisiones somos los que menos decisión tomamos a la hora de salir a la calle. Con lo cual, si llegado el momento, a mí me da igual una predicción que vea en la EMED que venga con 15 minutos de retraso, que llamemos estando en ese momento y llamemos a la EMED y nos den una nueva predicción de actual. Con lo cual, a mí ese gasto, yo por mí, no lo realizaría. Aparte de esto que ha sucedido, también ha habido otra que ha sido la de los colegios. ¿Va a influir de que los niños tengan colegio el lunes, martes y miércoles en vuestras cofradías, sobre todo alguna, la sangre sin más lejos? Sí, nosotros el lunes santo por la noche, con la procesión de la Buena Muerte saliendo a las 11, Pues imagino que como los últimos años que coincidió, pues sacaremos como mucho unos 15 niños en filas, que no es solo el que te repercute en los niños, también te repercute en los adultos, en los padres de esos niños, que también son cofrades, entonces también les tienes perdidos, ¿no? Pero bueno, al final cada uno valora el hecho, porque mira, el otro día hablaba con un cofrade que me hacía mucha gracia porque decían que es que esa semana, esos tres días, que lo tienen para hacer talleres con los niños, para que realmente, o sea, lo que es materia lectiva no dan. Entonces, ¿para qué les hacen ir? Eso es la mayor rabia que me da a mí. Ya ha dicho la niña que sale la buena muerte y no va el Martes Santo, que tampoco es eso, porque tampoco es eso. Lógicamente no vas a dejar a alguien de que vaya al colegio por salir en una procesión. Pero, ¿para qué les hacen ir si luego realmente lo que van a hacer es ir a pasar la mañana? Si no están dando materia lectiva, ¿para qué? No sé, pero bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Es complicado hilarlo, es complicado. Sí, en la cofradía del descendimiento, nosotros, por ejemplo, el Lunes Santo, sin ir más lejos, nos desplazamos a Torrelobatón a hacer un rosario. Y bueno, pues ya lo hemos comentado también en la junta directiva, que este año pues vamos a ser cuatro los que nos podamos desplazar para allá, pero es por lo que decía él. No es solamente ya el hecho de que los críos no vayan, es que esos niños arrastran a los padres o al adulto que en su caso le acompaña. Yo, la verdad es que yo estoy un poco rebotada. Diego, teníamos preguntas, ¿no?, sobre este tema. Sí, nos han llegado dos preguntas ahora mismo por correo electrónico. Una es para Eduardo y referente. Se viene oyendo desde hace un tiempo que la iglesia en la antigua se van a realizar unas obras de restauración, de limpieza. Que ¿cómo lo tiene planteado la cofradía en caso de que las obras se alarguen más de un año? ¿Si buscaríais una sede temporal o...? Bueno, en principio las informaciones que tenemos, que hemos recibido, parten a través del arzobispado, a través de nuestro conciliario y párroco de la iglesia. El proyecto de limpieza del interior de la iglesia, lógicamente, nos va a afectar en mayor o menor medida dependiendo de cuándo comiencen esas obras. Más o menos el tiempo estimado son 7 meses, pero bueno, esto es una historia que se lleva oyendo ya desde hace varios años. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que ha cogido un poquito más de fuerza. El pasado mes de noviembre, parecía que todo estaba ya más o menos hilado, tanto por parte de patrimonio como por parte de arzobispado, de la parroquia, y al final, a última hora, pues bueno, una serie. De hecho, en agosto salió publicado en prensa que ya estaba dada la luz verde por parte de patrimonio al proyecto, y el 8 de noviembre se tumba el proyecto por una serie de problemas con los productos químicos que se van a utilizar para esa limpieza de la piedra. Entonces, a día de hoy, esta semana, por ejemplo, siguen haciendo catas dentro de la piedra para ver cuál es la mejor solución, pero sí que es cierto que a la cofradía le afectará en cuestión de que tendremos que retirar del culto, vamos, tendremos que sacar absolutamente todo lo que hay dentro de la iglesia, puesto que la ejecución de la obra va a ser completa. O sea, se va a cerrar cuando se haga, que no sabemos fecha todavía, se va a cerrar al culto por completo y aproximadamente en 7 meses se limpiará. ¿Cuándo comiencen las obras? Bueno, pues eso será lo que nos afecte de cara a la Semana Santa, sobre todo por las anchuras de puertas, que tenemos un serio problema porque la carroza de nuestro titular es bastante ancha y no entra en cualquier sitio. Casi es más problema de anchura que de altura. Aunque tengamos el balancín para poder salir, es más el problema de anchura que de altura. Sí, porque la altura ya, de por sí tienes problema ya. Sí. Es espectacular ver cuando entra o sale ese Cristo. Dentro de las pruebas que hemos podido hacer de medición en otras puertas que, bueno, pues nos han tenido a bien el decir, bueno, pues prueba, por si acaso, aunque luego no se sabía si realmente íbamos a ir, el mayor problema que encontramos es precisamente la anchura. La anchura de las puertas. Hablábamos la semana pasada con el alcalde en esta mesa de tertulia sobre el tema de la iluminación en las calles y comentaba, él siempre se apoya en que son las solicitudes que recibe de las cofradías por parte de las cofradías a la Junta de Semana Santa, se lo tramite a él. ¿Vosotros has mandado solicitudes para que os bajen la luz en alguna calle de vuestros recorridos? Nosotros sí. Uh-huh. Aún estamos a esperas a ver si nos lo han concedido o no, pero bueno. O sea, para el Miércoles Santo hemos solicitado apagar en 2 puntos la procesión. ¿Se puede saber qué puntos son? Se ha pedido apagar el tramo de platerías de la mitad de calle hasta Veracruz para cuando hagamos allí el encuentro con la Virgen en la quinta estación. y luego también hemos pedido el tramo entre Expósitos y Santo Domingo Guzmán. Precioso. Entre la novena y la décima estación, si a bien concederlo. Sería espectacular, sí, sí. ¿Vosotros? Nosotros que baje la intensidad, no, hemos pedido al contrario, que nos den luz en San Pablo, en la procesión del Cristo del Humillar. Para el acto que se hace de poner el sudario en la cruz. Eso. Ajá. Es. Porque luego en la Plaza de la Trinidad, cuando se hace el acto con la Cofradía de la Pasión, la verdad es que entre árboles y la iluminación no es muy fuerte, es más tenue, y ahí no hemos tenido que pedir. Tal vez de la Plaza de la Trinidad a la Plaza de los Ciegos, sea casita estrecha, a lo mejor se podría conseguir un momento de recogimiento. Pues se podría haber planteado, pero bueno, ves, es lo que decía yo al principio, que hay que hablar, todavía estés aterrizando, todavía estés haciendo con las riendas de las cofradías. Eso es. Y entonces, hay que torear mucho. Vamos tomando nota de posibilidades que puedan hacerse el año que viene. Vosotros estaréis en vuestro puesto como presidentes y hermanos mayores durante 4 años, más o menos, en las legislaturas, con lo cual, a partir de la próxima decenio, para el 1920 en adelante, 2020 en adelante, vamos a empezar a entrar en una década de muchos aniversarios, realmente de la reorganización de lo que fue la Semana Santa. ¿Tenéis pensado, por parte de la cofradía, o proponer en grupo a la Junta de Semana Santa algo que hacer para nosotros fechas? Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2020 hacemos el 75 aniversario de la cofradía, con lo cual ya estamos también empezando a plantearnos qué hacer para celebrar esa efeméride, y bueno, si luego se intenta buscar algo en común, pues bienvenido sea. Uh-huh. Bueno, a mí todavía me pilla lejos. Me pilla lejos porque yo, si todo va bien, acabaré el cargo en 2021. Y hasta 2029 no nos pilla el centenario fundacional, en el 2028 el 75 aniversario de la imagen. Bueno, pues nos pilla todavía un poquito a desmano. Entonces, uh-huh, de momento no hemos planteado absolutamente nada. Diego, ¿más preguntas que van llegando? Sí, teníamos una pregunta, aunque en parte ya Montserrat y Eduardo nos han contestado un poco del tema de la vocación mariana. Eduardo respecto a la nueva Virgen, Montserrat a la Virgen de la Antigua Amargura o la Dolorosa de San Miguel, como queráis llamarla. Entonces se la transmito a Jesús. Si tenéis pensado rendir culto, hacer algún acto concreto con la Virgen de la Consolación, que habíamos oído que estabais intentando darla culto o hacer alguna cosa. Bueno, la Virgen de la Consolación o la Piedad del Consuelo, como así se la conoce, es una piedad que llegó a San Benito hacia 1916, más o menos, y la cofradía la empezó a rendir culto casi más o menos a la vez que se fundó la cofradía, hacia 1948, y mínimo se la rindió culto hasta 1967, más o menos. Esa piedad ocupaba el sitio de la Capilla del Butrón, que actualmente ocupa la Virgen de la Alegría, y fue separada del culto porque no se encontraba en buenas condiciones de restauración. Y bueno, actualmente, bueno, la Virgen se encuentra ahí al lado del altar, en una capilla. Plantear un culto a día de hoy, bueno, nuestra titular mariana es la Virgen de la Alegría, con lo cual ya sería algo que no se le podría plantearnos, porque ya tenemos una titular como tal. Pero bueno, oye, más o menos darla a conocer, por lo menos el patrimonio que tiene nuestra sede. Uh-huh. Nos llevan a tener otras preguntas para dirigirlas a los tres. Era, ¿cómo veíais vosotros a día de hoy, ya que tenéis mucha experiencia, estáis muy rodados en la Semana Santa, cómo veis realmente la Semana Santa a día de hoy y cómo la veis que tiene que, o hacia dónde creéis que tiene que dirigirse para el futuro? Venga, rompo el hielo. A ver, creo que durante todos estos años, cada vez que he venido al programa, aunque era del tema musical, también tocábamos un poquito el tema de la situación, ¿no? Yo creo que la situación no cambia. Siempre he sido pesimista, si me lo quiere llamar la gente, pero creo que nos hace falta un impulso que a día de hoy en Valladolid desaparece. Y desaparece por momentos que a lo mejor hay gente que piensa que las cosas están muy bien como están. Pero yo, sinceramente, cuando viajo a determinadas ciudades, y volvemos siempre a lo mismo, que no hay por qué copiar lo de fuera, pero sí, si me va a beneficiar en la mía, ¿por qué no lo voy a traer? Hay determinados modelos de Semana Santa que están funcionando. El nuestro creo que ha dejado de funcionar hace tiempo. Y no hablo de tallas, hablo de cofrades, hablo de instituciones, hablo de determinadas maneras de pensar sobre una Semana Santa que en Valladolid no está funcionando. Posiblemente sea tirar muchas veces piedras sobre nuestro propio tejado, pero yo, por ejemplo, sigo sin entender determinados gastos que tiene la Junta de Cofradías que no son asumidos por las instituciones, que se supone que tienen que velar por el bienestar de la Semana Santa de la ciudad. Estamos hablando que tenemos una de las mejores Semanas Santas de toda España, que necesita una remodelación, y esa remodelación también tiene que surgir desde el arzobispado. Si no estamos amparados ante quienes se supone que nosotros rendimos cuentas, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Yo, desde mi casa, puedo intentar mejorar mi casa, pero mejoro mi casa y ahí se queda. Cuando te presentas a un pleno de la Junta de Cofradías que a nosotros nos ha pillado de nuevas, por ejemplo, yo la verdad que las sensaciones que saco de él es que muchas veces, vamos, he vivido dos, no he vivido más, pero que si no hubiera habido tampoco hubiera pasado nada, porque allí no nos ponemos de acuerdo prácticamente nada, cada uno vela por sus intereses y no hay un interés común, y es una realidad que hay que ver, y a lo mejor puede que peque de joven, puede que peque de que no tengo, pues que llevo 6 meses en el cargo, tengo 32 años y no llevo toda la vida como puede ser otros alcaldes o otros presidentes en otras cofradías, y a lo mejor veo las cosas desde otro prisma, pero sinceramente yo no quiero acabar dentro de 20 años viendo desaparecer cofradías, viendo desaparecer inquietudes de fe dentro de la ciudad, que realmente es lo que estamos viendo a día de hoy. El Ayuntamiento de Valladolid es la principal institución que tiene que velar por la Semana Santa. Lógicamente el padre ayuntamiento no puede ser siempre el que asuma absolutamente todo, puesto que las cofradías también tenemos que poner por nuestra parte. Pero yo sinceramente tengo la sensación de que al Ayuntamiento de Valladolid le importa la Semana Santa un mes antes de la Semana Santa, y a partir de ahí después se olvida. Y hablo desde cuentas de Twitter, cuentas de turismo, que se supone que recibe un beneficio la ciudad por ello. Simplemente con el retweet que se hizo al ganador de la Espiga de Oro, simplemente con eso, o sea, una cuenta de cultura del Ayuntamiento de Valladolid puede hacer lo que hizo, es la pregunta que yo hago. O sea, ¿dónde quedó ese tema? En el olvido, como otros muchos, pero es que pasan los años, cada vez somos menos cofrades dentro de las cofradías, cada vez nos cuesta más trabajo sacar las cosas adelante, y al final el que no vea que esto se está yendo muy poco a poco a pique, la verdad que creo que tiene una venda a los ojos muy grande. Sí, yo estoy de acuerdo con él. El hecho de que la gente joven vayamos poniéndonos un poco a la cabeza, pues a lo mejor es por lo que él dice, y yo creo que es por el interés que tenemos de cuidar lo que es nuestro. Yo estoy de acuerdo con él, porque él, con respecto a lo del ayuntamiento, hombre, al ayuntamiento no le podemos tampoco estar pidiendo continuamente. Hay otras maneras de salir adelante. Y lo hemos hablado en petit comité. Aquí quien se moja es muy poca gente. Y se moja muy poca gente en otros temas de la ciudad. Pero en Semana Santa yo lo único que veo es el interés que tienen instituciones, restaurantes, hoteles, que están al 80, al 90% de ocupación. Yo no sé si darán algún. Es que no veo que se mueva. Ellos solamente van a mirar por sí mismos. ¿Que tengo el hotel al 100%? Fenómeno. A mí me va muy bien. Y luego vas a pedir un donativo y no, es que no, ni se lo plantean. No sé, yo a lo mejor es cuestión de lo que dicen, el ponernos de acuerdo todas las cofradías y el decir, bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Y Valladolid no sale a la calle, la Semana Santa de Valladolid no sale a la calle, que de acuerdo que van a tener otras maneras de ver la Semana Santa de Valladolid. Se van a ir a las iglesias, se van a ir al museo, etcétera, etcétera. Pero lo que es vivir la Semana Santa de Valladolid, a lo mejor es la manera de intentar presionar. No lo sé. Jesús. Hombre, obviamente todos somos conscientes de que ha habido un estancamiento, y es doblemente. O sea, primero estancamiento por el tema de las cofradías, que durante más o menos 20, 25 años muchas cofradías no ha habido un relevo, no ha habido un cambio de ideas. En la Junta pasa lo mismo. O sea, no es decir que sea malo, pero obviamente si no se renuevan cargos, no se renuevan la gente que está, la idea es la misma, y no puedes mantener una Semana Santa anclada en el modelo de los 80, los 90, estando desde 2018. Y luego otro estancamiento, pues obviamente lo que hablamos de instituciones. La Semana Santa cada vez atrae a más turistas, atrae a más noches de hotel, atrae a más pinchos y tapas que dar, Y aquí la colaboración sigue siendo la misma, que es por parte de ciertos grupos, cero. La colaboración del Ayuntamiento y de la Junta es la misma, se mantiene. Los presupuestos aumentan, obviamente los precios suben de todo, y tú con lo que antes hacías unos carteles, unos programas y una exposición, ahora solo cubres una exposición. Con lo cual, obviamente, las cosas se anclan por ese sentido. Se nos acaba el tiempo ya de este programa Paso a Paso de este sábado. Una respuesta, sí o no, os pido solamente. Después de Semana Santa, ¿hay elecciones en la Junta de Semana Santa? ¿Os veis presidenciables, Jesús? No sé, no contesto. ¿Monserrat? No. ¿Eduardo? Ni mucho menos. Estando como están las cosas a día de hoy, no sé quién será el valiente. Sinceramente, ¿eh? Vamos con la agenda semanal. Agenda semanal, Paso a Paso. Pues antes de ir con la agenda, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los que nos habéis enviado las preguntas para hacérselas llegar a nuestros invitados. Igual que la semana pasada, todas las preguntas que llegaron, sobre todo para el alcalde de Valladolid, pudimos hacer todas y cada una de las preguntas que llegaron. Y vamos con la agenda. Hoy se está celebrando el besapié al Cristo de la Humildad desde las 10 en la capilla de la Congregación, que como sabéis está junto al Santuario Nacional de la Gran Promesa. A las 5 tendrá lugar el concierto en el Auditorio Miguel Delibes de la banda de la Cofradía de la Piedad y de la banda de las Tres Caídas de Triana. Mañana el certamen de bandas Santa María de la Antigua, que es a partir de las 8 menos cuarto con un pasacalles desde la plaza de la Universidad, aunque me comentaba Eduardo que en caso de climatología adversa se... Como sabéis, se suprimiría el pasacalles y se realizaría el concierto en la iglesia a las 8. El lunes tendrá lugar el besapié al Santo Cristo del Calvario. El resto de culto, misas cuaresmales, truidos quinarios, sois muchos los que me vais diciendo, oye, ¿no has anunciado que tenemos un viacrucis o que falta una misa? Todo eso lo tenemos recogido y es tan extenso, lo tenemos recogido en la página web. Os remito a que lo consultéis, allí tenéis ordenados por día y por cofradía todos los actos. También me gustaría agradecer a todos los que nos estáis agradeciendo la guía Valladolid Cofrade. Son muchos ya los que os habéis pasado por los locales por donde se están distribuyendo, que los vuelvo a repetir, por la oficina de turismo en el pabellón de cristal de la acera de Recoletos, en Sotocasa Inmobiliaria, en la calle Soto número 7, en la clínica veterinaria Kobuki, en la calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela, número 28 en Parque Sol, y el estudio fotográfico Nueva Imagen en la calle Felipe II 13. También, como sabéis, es una guía que se va a repartir por los hoteles de la ciudad, en ese pequeño convenio que tenemos con la Asociación de Hotelero. Y, como decía, agradecer a todos los que nos habéis felicitado por esta guía, por los recorridos, por los detalles y por todo. Muy bien, pues ahora sí que vamos a despedir ya a nuestros invitados de hoy, no antes sin darles las gracias. Doña Monserrat Aguado, presidenta del Cofradías de Descendimiento, muchas gracias por venir y un deseo para esta Semana Santa. Que salgamos. Esperemos, yo creo que sí. Jesús Alberto Rodríguez Sánchez, presidente de la Cofradía de Santo Sepulcro, un deseo para esta Semana Santa y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, enhorabuena por que sigáis difundiendo esta Semana Santa a través de la radio y por todas las iniciativas que tenéis. Y el deseo, pues, que se siga manteniendo la fe en la calle, que no salgamos por un mero folclore ni por un mero hecho de turismo, sino que tenga un sentido de fe lo que hacemos. Eduardo Sánchez Velasco, hermano mayor de la Cofradía de Preciosísima Sangre. Muchas gracias por venir. Muchas gracias como todos los años y nada, que sigáis bien con el programa, que hacéis una grandísima labor y por lo menos, mira, un apoyo más dentro de la Semana Santa de Valladolid, que es lo que hace falta. ¿Y un deseo? Bueno, el año pasado ya lo dije, que nos pongamos todos de acuerdo ya de una vez y tiremos en la misma dirección, que es lo que más hace falta. Esa remodelación que llegue ya para intentar salvar los trastos y que dejemos de ver a otras Semanas Santas cercanas, que lo merecen, por supuesto que sí, pero que dejemos de ver cómo nos adelantan, porque la verdad que a mí es lo que más pena me da. Uh-huh. Y un deseo que tenemos nosotros, que nos sigan escuchando y esperarles la semana que viene, si quieren presencialmente en el Café del Norte, a las 12 de la mañana, como todos los sábados, y si no, a través de Radio 4G Valladolid, los domingos a las 11 en el 96.7, como en las redes sociales de Valladolid Cofrade. Les esperamos la semana que viene. Disfruten de la cuaresma, como siempre les decimos, porque la vida es una semana. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.